El padre Alejandro está atendiendo confesiones. Para todos aquellos que quieran confesarse, pueden hacerlo. Está afuera de la capilla. Bueno, hoy estamos meditando en el segundo misterio de luz, que son las bodas de Caná, este evangelio que acabamos de proclamar. Y en este evangelio de luz podemos decir que se llama así, luminoso, porque en él se manifiesta Cristo como Mesías, como Hijo de Dios, y en esa manifestación los discípulos creen en él. Y curiosamente, la manifestación de Cristo, haciendo un milagro como el que acaba de hacer, transformar 600 litros de agua aproximadamente en 600 litros de vino, estarían chocho algunos por ahí de poder transformar el agua en vino, este milagro tan grande, tan profundo, en medio de un casamiento, en medio de una boda, implica de alguna manera y significa y simboliza la presencia de Cristo en todo casamiento, en toda boda en la que se lo invita a él. El evangelio de hoy comienza justamente señalando que la Virgen, que Jesús y que sus discípulos estaban invitados a ese casamiento, habían sido llamados a ese casamiento. Y en medio de ese casamiento, en medio de esa boda, en medio de ese matrimonio, el Señor hace el milagro. Es decir, estaba en medio de la familia y comenzaba a obrar prodigios y milagros para el bien de la familia y para la manifestación de él como hijos de Dios. Y esta presencia de Cristo haciendo su primer milagro en un casamiento nos puede hacer mirar, si queremos, toda la historia de Israel, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y contemplar cómo Dios inventa el matrimonio, inventa el casamiento y de alguna manera quiere estar presente en medio de él. Es decir, el matrimonio, el casamiento entre los seres humanos, entre la humanidad, no es un invento de los hombres, mucho menos es un invento de los curas, sino que es un invento de Dios. Fíjense que el libro del Génesis, que acabamos de escuchar, comienza justamente con el primer matrimonio que hay en la humanidad. Y lo presenta y lo manifiesta de un modo muy profundo. Yo quisiera que nos fuéramos de repente con la vista de nuestra imaginación hacia ese primer momento en que Dios crea al hombre, como lo relata aquí el libro del Génesis, lo saca de la tierra, por eso se llama Adán. Adán en hebreo significa justamente barro, tierra, y lo modela, aparece una imagen como si Dios fuera un alfarero, lo modela a ese hombre hecho de barro, hecho de tierra, le da su soplo, es al único, fíjense, entre toda su creación que le da el soplo de vida. Los animales no tienen el soplo de Dios, tienen vida, pero no tienen el soplo de Dios. Por eso el hombre es una creación especial de Dios, es imagen y semejanza de Dios. Un perro, un gato, una vaca no son imagen y semejanza de Dios. Han sido creados por Dios, pero no son su imagen y semejanza. Y aquí aparece bien en el relato del libro del Génesis. Dios infunde el espíritu propio en ese hombre, lo crea. Y como ese hombre tiene el Espíritu de Dios en su corazón, en su alma, puede dominar esa tierra que tiene a su alrededor. Piensen ustedes en Adán, que era el hombre más poderoso que ha existido en la historia del mundo, porque tenía todo el mundo para él, todo el mundo para él, todos los animales, las plantas, el campo, el jardín que había hecho Dios en el Edén. Tenía una ciencia rigurosa de todas las cosas, era capaz de darle nombre a cada uno de los animales. Se dan cuenta que Dios les hace pasar los animales frente a él y él es el que los nombra. Esto en el pueblo hebreo tenía un sentido muy profundo, porque dar el nombre significaba conocer profundamente la cosa. No cualquiera puede dar el nombre de una cosa, ¿no es cierto? Uno, el que conoce de campo, supónganse, en el que conoce de fincas, mira un árbol y dice, esto es un ciruelo. Y a ustedes les parece una cosa muy común decir, este árbol es un ciruelo. Yo he estado viviendo 3 años en Buenos Aires y habían chicos que no conocían las gallinas sino en la ladera, muertas ahí, y les llamaba la atención ver una gallina viva. A lo mejor, ¿no es cierto? Uno acá se pregunta, dice, mirá, una gallina viva, que si lo vemos todos los días, pero hay en otros lugares que no. Es decir, para poder dar el nombre a algo tengo que conocer. Si yo le preguntara a esos chicos de repente, ¿qué árbol es este frente a un ciruelo? No sabrían que es un ciruelo. Sin embargo, cualquier chico de aquí que tiene el conocimiento, la ciencia, podría decir, esto es un ciruelo. Para poder dar el nombre a las cosas, tengo que conocerlas. Bueno, Adán es capaz de dar el nombre a todas las cosas, es decir, tiene un dominio muy profundo. Ahora, miren ustedes qué paradoja esta de Adán. Se siente solo en el paraíso. Es decir, tiene todo, tiene un paraíso, tiene todos los bienes materiales que te puedas imaginar y está en gracia de Dios, tiene la amistad de Dios. Sin embargo, se siente solo. Es una soledad enorme en el corazón de Adán. Y en esa soledad, Dios le hace ver la necesidad de una ayuda adecuada, de una ayuda complementaria. Es como que el Señor lo hizo sentir solo a Adán, lo hizo adrede, para que sintiéndose solo, deseara una compañera, deseara esa ayuda igual, adecuada. Y entonces lo hace sumir, lo pone a Adán en un profundo sueño, dice la Escritura. Y saca, ahora no de la tierra, miren ustedes qué interesante el relato del libro del Génesis. Para crear a la mujer, no la saca de la tierra, la saca del costado de Adán, de una costilla del costado de él, y de la misma carne de Adán la modela. Y la modela y le insufla también el espíritu de él a esta mujer. Y se la presenta a Adán. Y por primera vez en la historia de la humanidad, Adán se encuentra frente, podríamos decir, a la mujer de sus sueños. Y la mira y se admira. Se admira, tiene un gesto de admiración, de amor ante esa obra de Dios que se presenta ante sus ojos. Esta sí, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, el deseo que tenía Adán en el corazón de alguien adecuado, de una compañera, de repente se la encuentra frente a él como obra de Dios, no por su propia fuerza, sino porque Dios se la ha concedido como un don, y se admira y se enamora. Y no hay experiencia humana como esta experiencia del paraíso de Adán y Eva, porque nosotros tenemos la herida del pecado original, es decir, la herida del pecado de nuestros primeros padres. Y nos es difícil enamorarnos de un modo tan puro como se enamoraron Adán y Eva acá. Es difícil. Hoy en día, y ustedes lo ven cotidianamente, la mirada entre un hombre y una mujer a veces no es una mirada pura. Hoy en día cuesta encontrar personas que te miren a los ojos y que te miren a los ojos rectamente. Es hermoso cuando uno encuentra personas que son capaces de mirarse a los ojos. Piensen ustedes, hoy en día a donde menos te miran es a los ojos. Desgraciadamente, porque hay un proceso tan terrible de destrucción en nuestro mundo, en nuestra vida, y Adán y Eva se miran a los ojos, se contemplan profundamente, se admiran unos de otros y se enamoran. Es un amor tan lindo, tan puro, tan hermoso, salido de las manos de Dios, y es el primer amor en la tierra, es el primer amor que se da en la humanidad, y es el primer matrimonio. Podemos decir que ese matrimonio lo hace Dios, lo consuma Dios, en la catedral más hermosa, que es la catedral del mundo, en la catedral que Él ha creado, y Él es el asistente y Él es el que crea el matrimonio de esa manera, un hombre con una mujer unidos para siempre, para toda la vida. Así salen modelados de la mano de Dios. Y aquí tenemos algo que tenemos que sacar para nuestra vida, y es que Dios, desde la eternidad, ha pensado en la vocación matrimonial, lo ha pensado el uno para el otro. Es hermoso esto, pensar que Dios nos ha pensado para la santidad. Y hay un paso más, en aquellos que ha llamado al matrimonio, a la vida de familia, desde Dios los ha pensado unidos, los ha pensado juntos. Y esto a mí me maravilla, personas que nacen a veces en lugares distintos, en familias distintas, que se conocen de maneras tan distintas, pero que de repente se encuentran en un momento como se encontró Adán y Eva en el paraíso. Es decir, en esa mirada, los ojos descubrieron que son el uno para el otro. No me pregunten cómo, de qué manera, ni de mil maneras diferentes, pero se descubre, hay como una mirada, como un chispazo divino, que aquel que está atento a contemplarlo desde Dios lo descubre. Claro, en esto hay muchas equivocaciones. Y a veces nos parece que la persona que tengo delante, confundo la vocación divina al matrimonio con un enamoramiento. Hay enamoramientos, hay como se llamaba en mi época, en mi casa, no sé cómo se llamará acá en Real del Padre, los camotes que se agarraban los chicos. Es decir, esos primeros amores, digamos, que es el despertar, digamos, de la pubertad, y que de repente, bueno, puede confundir ese chispazo divino con eso, y puede confundir a veces estos mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación, en donde los hombres parecemos perros más que hombres. Entonces, el chispazo divino se perdió porque no se descubre, porque no se está atento, porque no se plantea la vida familiar y matrimonial justamente como una vocación divina, porque los chicos y a los chicos no se los educa para el matrimonio y la familia. Y esto también lo tenemos que ver los padres de familia tienen que mirar en sus hijos si los van educando justamente para la vida familiar, para la vida matrimonial, haciéndolos bien varoncitos, bien hombrecitos, bien mujercitas. Es tan lindo que vayan aprendiendo a respetarse como personas y a respetar a la persona que tienen enfrente. Uno ve en la educación en otros tiempos cómo el trato mismo entre el varón y la mujer era un trato respetuoso. Y hoy en día se ha perdido todo ese respeto, a veces por culpa de nuestras propias familias, que no se enseña. A mí no me interesa lo que pasa fuera de la casa, pero dentro de la casa debe existir el respeto. Cuando mamá, como mamá, se hace respetar, cuando los chicos ven que papá y mamá se aman y no pelean entre sí y no discuten, y aunque a veces haya cosas que no estén de acuerdo, pero haya un respeto mutuo, ahí se los va educando para la familia. Claro, si los chicos ven desavenencias o ven solamente discusiones en la casa, claro, es mucho más difícil educar para la familia. Los chicos que se crían a veces porque no es cierto, en la vida matrimonial estamos explicando lo de Adán y Eva, pero después de Adán y Eva viene el pecado, que también lo hemos leído hoy, y es donde comienza la desavenencia familiar. Ustedes vieron qué hermosa que es la imagen. Después del pecado, donde Eva ha tomado del fruto, se lo da a su marido, Adán, y comen los dos comen, los dos están de acuerdo en comer del fruto que Dios había prohibido. Sin embargo, cuando aparece Dios en escena, ya la mirada de Adán no es "esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso", sino que Adán le dice a Dios "esta que me diste por mujer". Es como que le echa la culpa a Dios, es como diciendo, claro, Dios tiene la culpa, mirá el bagallo que me puso al lado. No es que Dios tiene la culpa de lo que tengo al lado. Es decir, la vida matrimonial en gracia de Dios es una cosa, la vida matrimonial en pecado es otra, es terrible. Es decir, aquello que tendría que ser un don de Dios se convierte en un infierno. Y entonces uno ve cómo el pecado también afecta interiormente a la familia, desde la discusión, desde la pelea, Dios nos libre y nos guarde, desde la infidelidad que puede darse, desde el no llegar, pero uno ha visto en familias hombres golpeadores, cargas psicológicas muy fuertes que son fruto del pecado. Justamente en el libro del Génesis, ¿cuál es el castigo que se le da a la mujer? Es tremendo, pobrecita, porque concebirás con dolor a tus hijos, buscarás a tu marido con amor y él te dominará. Es decir, pasa, fíjese, a ser como un objeto de dominio. Y el mundo de hoy, mujeres, tantas mujeres que tenemos hoy en misa acá, hermosas, el mundo de hoy tiende a utilizar a la mujer como un objeto. Es decir, parece que se cumpliera la profecía de Dios de que la mujer tiene que ser manipulada. Si no, piensen ustedes, cuando los chicos, si uno les dice "¿cuál es el ideal de mujer que tenés?", a mí me encantaría que los chicos, los adolescentes, me dijeran "es mi madre, es mi madre que trabaja, es mi madre". Pero por ahí el ideal de mujer que tienen los chicos es Valeria Massa, no sé, por ponerle un ejemplo. ¿Y quién es esta pobre persona? alguien que lucra con su cuerpo. En el fondo es eso. Es decir, el ideal de mujer que le estamos mostrando a los chicos es la mujer que tiene un cuerpo bello, es una mujer, digamos, muy bella exteriormente. Pero ¿y las otras cosas que hacen falta para una convivencia familiar, para una vida familiar? ¿Qué me interesa que la mujer tenga un cuerpo bello si no es capaz de criar hijos, de educar hijos, de ser una madre, de ser una ama de casa hermosa? Tantas cosas lindas que tiene. Esa sensibilidad propia de la mujer. Yo les decía, fíjense, Adán es sacado del barro. Eva es sacado de la costilla de Adán. El hombre, en su psicología, el hombre es más tosco, es más rudo, porque está hecho para el trabajo. Con sudor ganarás, con el sudor de tu frente ganarás el pan, le dice Dios. Es decir, el hombre tiene que trabajar, tiene que roturar la tierra y tiene que vencer a fuerza de músculos esa tierra para que le dé fruto. Entonces está hecho del barro, está hecho con fortaleza. Lo propio del varón, de la varonilidad, es la fuerza. Por supuesto, una fuerza que está dada y guiada por la razón, por la inteligencia. Por eso el hombre es capaz de llevar una familia adelante. Y ustedes vieron que lo peor que le puede pasar a un hombre es quedarse sin trabajo. Uno ha visto, cuando el varón se queda sin trabajo, que no puede sustentar a su familia, él se siente muy mal, parece que no fuera hombre, se entra en un estado depresivo muy fuerte, pobre, porque no puede llevar a esa familia adelante, para lo cual está hecho desde Adán y desde Eva. Y la mujer tiene la sensibilidad, y esa sensibilidad es el corazón de la casa. Así como el hombre es la inteligencia, la mujer es el corazón. Ustedes vieron, una persona sin inteligencia y sin corazón es un monstruo. La familia se junta justamente a través de la inteligencia del varón y el corazón de la mujer. La sensibilidad de la mujer es la que... Una casa donde no hay una mujer es una casa desordenada. En cambio, una casa donde hay una mujer es una casa ordenada. Es la de los detalles, la de las flores, es la que le da vida y le da calor al hogar, justamente. Y en eso se complementan mutuamente. Ustedes se imaginan, si el varón quisiera tener sensibilidad y la mujer quisiera tener rudeza, sería un desastre. En el complemento adecuado es donde se va llevando la familia y evitando el pecado. Cuando San Pablo les hablaba a los matrimonios, les decía a la mujer que tuviesen respeto por el varón, y al varón le decía que no le amargara la vida a la mujer. Qué interesante esto. Ambas cosas. Es decir, a veces la mujer, con el trabajo de los hijos, se olvida del marido y lo descuida y lo deja de lado. Pasa en muchas familias, ¿no es cierto?, que no por mala voluntad, sino porque se lo descuida, como si el marido no tuviese, no fuese parte de la casa, no sé, lo dejan pobrecito de lado. Y pasa al revés, ¿no es cierto?, los maridos que le amargan la vida a la mujer, ya sea con el maltrato, ya sea con el no estar en la casa, a veces vivir mucho fuera del hogar, de la casa, entre el trabajo, las amistades o lo que fuera. Y lograr esa ayuda adecuada, tal como la pensó Dios, y para toda la vida, emprender el trabajo y emprender este camino como vocación divina para toda la vida. El otro día me encantó ir a visitar a unos abuelos, 91 años él y 80 y tantos, no me dijo ella, con 66 años de casados, los dos abuelos, hermosos. Uno veía dos vidas desgastadas, ¿no es cierto?, desgastadas por el tiempo, pero uno veía una plenitud en ese matrimonio tan hermosa. 66 años de casado, una vida entera, enfermitos y juntos, y apoyándose mutuamente. Y ese ejemplo es tan valioso para los hijos, es tan valioso para los nietos. Pareciera que fuera un momento de gracia culminante el poder vivir eso. Claro, a veces ha sido sin culpa, hay matrimonios que se deshacen sin culpa, ¿no es cierto? A veces hay alguno de los dos que se vuelve medio loquito y se va y lo deja al otro a la deriva. Hay matrimonios que se rompen a veces ya de antemano, porque se casan precipitadamente, apresuradamente, sin amor. ¿Cuánto que hay que cuidar esto? ¿Cuánto que tenemos que trabajar dentro de la iglesia? Pero ¿cuánto que tenemos que trabajar dentro de la familia? No se tienen que cansar de dar consejos, de enojarse a veces con los jóvenes cuando emprenden mal el camino de la vida. Si ustedes ven que los chicos están emprendiendo un noviazgo que está mal, hay que decirles, está mal. Uno no puede dejarlos a la deriva en una situación, en una decisión tan importante como es un noviazgo, como es un matrimonio. Uno no puede decir, bueno, es elección de ellos. Claro que es elección de ellos, pero la familia tiene que estar conteniendo y apoyando. Y a veces, cuando se equivocan, decir, bueno, yo te lo dije, te equivocaste. No, contener, contener. Necesitamos familias que contengan, y necesitamos a los jóvenes que están hoy en la misa, a los niños que están en la misa, que cuando a ustedes les llegue el momento de emprender un matrimonio y una familia, lo hagan desde la fe, o sea, lo hagan pensando en Dios. Esta persona que tengo adelante, que me deslumbró de repente, que se me cayó la estantería, es la persona que ha pensado Dios desde toda la eternidad para emprender la vida adelante. Porque si es la persona que ha pensado Dios, después vendrán un montón de problemas, de complicaciones en la vida, pero no importa, se superan. Y se puede llevar adelante. Hay crisis en el matrimonio, ustedes lo saben mejor que yo, hay muchas crisis. Está la crisis de los 30, está la crisis de los 35, está la de los 40, está la de los 50, siempre hay crisis. Hay cambios, hay etapas, hay que crecer, hay que madurar juntos. Hay que llevar a los hijos adelante juntos, pero con los mismos principios. Todas esas crisis, cuando Cristo está presente, como en las bodas de Caná, se superan. Cristo es capaz de cambiar el agua en vino. Ya lo hizo en las bodas de Caná. Lo hace permanentemente en la vida. Lo que pasa es que hace falta la fe de saber que Cristo está en medio nuestro. Por eso esas personas que a veces se juntan y dicen, yo no me caso por iglesia porque es un papel más. Es que no es un papel más. El papel es algo para que quede archivado, digamos, que te casaste. Pero uno no se casa por un papel, uno se casa en un altar frente a Jesús para que Jesús esté en medio de mi vida como estuvo en las bodas de Caná. Y eso no me lo puede reemplazar absolutamente nada ni nadie. Y esto tenemos que enseñarlo, y esto tenemos que proclamarlo. Cuando ustedes se enteren que se está por armar una pareja en algún lugar, ¿por qué no te casás con Dios? ¿Por qué no invitás a Dios a tu fiesta familiar? ¿Por qué querés llevarlo solo con tus propias fuerzas, que es casi imposible? ¿Por qué no dejás que Dios guíe la barca de tu matrimonio? Para que llevándolo en la barca, Él sea el capitán, Él guíe el timonel. Y a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que pueda ocurrir, Él llevará ese timón fuertemente agarrado para que esa barca de familia no se destruya. Y al llegar al final de la vida, juntos, puedan estar también juntos en la eternidad, alabando a Dios en el cielo. Que este segundo misterio de luz hoy nos ilumine. Y que cada jueves, cuando recen este misterio de luz, puedan poner a los pies de Jesús y a los pies de la Virgen su familia, sus hijos, sus nietos, sus abuelos, para que el Señor, que vive en medio de su casa y de la familia, pueda mantenerlos unidos, fuertes, dando testimonio de Cristo al mundo. Ave María Purísima.